Hay un grave problema en el corazón de muchos creyentes hoy en día que les impide ser exitosos en Dios. Estoy hablando del doble ánimo. ¿Qué es y cómo solucionarlo? Hoy lo veremos aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos. Dios te bendiga mucho, mi nombre es Javier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Un canal donde subimos videos para fortalecer tu fe y responder a tus preguntas bíblicas. Así que si eres nuevo aquí, por favor, considera suscribirte y buscarnos también en las redes sociales, en Facebook, como ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el doble ánimo? Quizá pudiéramos decir que es la poca fidelidad y compromiso a largo plazo para con Dios. Yo prefiero llamarle al doble ánimo inestabilidad o bipolaridad espiritual. Una persona de doble ánimo es alguien que es emocional y tiene notables altas y bajas en su vida cristiana. Por ejemplo, busca a Dios por unas semanas o unos meses, canta en la iglesia, asiste a todos los cultos y confiesa ser cristiana, pero de repente se desaparece de la iglesia por algunos meses, se pierde en el mundo y se deja llevar por sus pecados. Luego el tiempo vuelve otra vez bajo el mismo ciclo, pero una y otra vez se aparta del evangelio, olvidando así los votos y promesas hechas a Dios y regresando al pecado. También se le puede llamar doble ánimo, por ejemplo, a alguien que tiene un momento emocional de mucha fe, pero de pronto se va la emoción y la persona se sumerge en la duda y el desánimo. En fin, el doble ánimo simplemente es inestabilidad espiritual. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que este problema no solo afecta su relación para con Dios, sino que también afecta todos sus planes y proyectos en la vida. Esta es la típica persona que hoy comienza un proyecto, pero nunca lo termina porque se desanima en el proceso. La raíz de esta enfermedad se encuentra directamente en el corazón del afectado, ya que Santiago 4:8 dice: "Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones". Así que este problema se debe a imperfecciones que tenemos en nuestra carne, en nuestro corazón. Y mientras no reconozcamos y arreglemos este gran problema, nunca podremos ser cristianos maduros, ni dar frutos, ni crecer espiritualmente, porque para esto hay que permanecer en Cristo. Él dijo: "El que permanece en mí", dijo Jesús, "y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer". Mi hermano querido, es normal que en la vida cristiana tengamos momentos de dudas, dolor y desánimo, porque somos humanos, pero nunca se puede convertir esto en un ciclo repetitivo donde convirtamos la inestabilidad espiritual en un deporte diario. Los cristianos no caminamos por vista ni por emociones, sino por fe. A pesar de que sientas debilidad emocional en algunos momentos de tu vida, por favor, tienes que seguir adelante mirando al invisible a través de la fe. Si hoy te sientes identificado con los síntomas de esta enfermedad, tengo una gran noticia para ti. La solución se encuentra en la magnífica persona de Jesús. Dios es un especialista en terminar lo comenzado y por lo tanto Él te puede ayudar a tener estabilidad emocional, espiritual y física y terminar tus metas y proyectos. La Biblia dice: "El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo". Dios nunca dejó un plan a medias. Aún Jesús mismo, cuando vino al mundo como hombre, terminó siendo obediente. Él terminó su llamado hasta la cruz y allí clavado en esa cruz dijo: "Consumado es". Esta palabra que él dijo es en el latín tetelestía y es la palabra que se usaba cuando alguien había terminado a la perfección el trabajo que le habían asignado que hiciese. Mi hermano, Jesús terminó a la perfección la misión que el Padre le había encomendado de morir por la humanidad para así traer salvación a todo aquel que en él cree. Si hoy estás atravesando una vida de doble ánimo, pídele a Jesús que te dé las fuerzas y la estabilidad para tener, valga la redundancia, estabilidad, constancia y permanencia en la fe. Aprende a depender diariamente de Jesús. Búscale en oración, lee su palabra en abundancia, pídele que aumente tu fe y estoy seguro que eso te ayudará a crecer espiritualmente y salir del ciclo repetitivo del doble ánimo. Recuerda que para los problemas del corazón tenemos un médico perfecto que se llama Jesús. Clámale a Él y Él te escuchará. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿alguna vez has pasado por etapas como esta y pudiste salir de ella? Por favor, quiero saber tu opinión, tu comentario, tal vez pudieras darnos alguna sugerencia, algún otro consejo según la palabra. Así que ya sabes, déjanos abajo en la caja de comentarios tu opinión y por favor, dale un fuerte like al video y envíaselo a 3 personas que necesiten escuchar esta palabra. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones.